distancia me está matando en mi soledad el olor a ti. Es que ni el tiempo logra llevarse este triste. Las flores se nos van marchitando y es el dolor en el corazón que va acabando poquito a poco mi tumba. Nos vamos yendo hasta los huesos, la languidez y la enfermedad. Es tu ausencia lo que yo lloro, mi bien. Mi dolor.